Su amor, muchos me advirtieron que apariencias engañan, que iba a causarme dolor. Y yo la seguía, si yo la seguía, como loco la perseguía. Que mi mamá ella me decía, y descubrí que todo era mentira, que de mí ella se reía. Y yo maldito la hora y el día que se llevó la vida mía. Yeah.